Para un mejor aprovechamiento del siguiente programa, le recomendamos: encienda uno y sáquese las zapatillas. Muchas gracias. Che, Laurita, ¿qué sabes de Juanes? ¿Consiguió el laburo de camionero o no lo pudo pegar al final? ¿De camionero? ¿De laburo? Sí, de camionero, boludo. Viaja de misiones todos los días, no sé, no. Hace mucho que no lo veo. Che, ¿qué trae de misiones? ¡Madera! En realidad, viste, no sé mucho. Claro, hay bastante madera y esas cosas, ¿no? Sí, sí, a mí no me cabe mucho. Yo le dije, Juanet, estás trabajando para una cosa que destruye el medio ambiente, viste. Che, pero era, ¿alguna vez manejó camión el chabón? No, yo no sé, no sabía que manejaba camión. Pero bueno, viste cómo son. No, me parece que va de acompañante. Me parece que va acompañando. Los detalles precisos. Ah, no. Yo su vuelta no lo veo aquí. Y ahora debe estar atravesando la ruta 40 escuchando Joy Division, Juan. A ver, igual su vuelta. Che, y con las vacaciones, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Uy, a la costa, ¿no? ¿Vos vas a ir para el sur? Y para ir a la costa del sur, a la cordillera. Ah, podemos ir a la montaña. Para mí, aquí para el lado de Brasil, ¿eh? Que hay calorcito, veranito. Y, pero negro, ¿cuánta plata tenemos para eso? Pero vamos en el podemos el gran capitán en el tren ese, claro, y después se va a tomar. No, no, si Juanes no te da cariño, alguien te da. Ah, el camión de Juanes puede mover hasta allá. Y podríamos. Che, que eso, subí a la tele un poco. Subí un poco lo que no la tele. Y un camionero dubitativo, proceden a su identificación. El hombre empezó a contestar con evasivas y demás, motivo por el cual se procede a su aprehensión. Ahora, todavía están pesando, ¿no es cierto?, la marihuana. Va a terminar esta droga. ¿Verdad? Esta droga iba a terminar en un galpón, que lo que saben hasta el momento, en Bursaco. Y desde allí iba a ser repartida para llevarla, entre otros lugares, ahora que se vienen las vacaciones de invierno y mucha gente viaja a la costa y demás, y también a la zona sur, a las zonas también del sur del país, donde hay mucho pero turismo. El negocio preturístico de la droga. Loco, yo no vi nada de vacaciones, ¿escuchaste? El cargamento de marihuana que agarraron, ese era para las vacaciones. Iba para Brasil. La tele, loco, siempre te da mala noticia. Yo me voy a la mierda. ¡Qué cagada, no, loco! No vi nada de vacaciones. ¡Dejate de joder! Chao, no, loco. Yo no voy a ningún lado. Hay mucho bolonqui con la marihuana. Yo les vengo avisando. Todo el mundo está fumando. Y yo les vengo a avisar. Y ahora pega más. Ya ves que ese locutor le encanta estar diciendo marihuanadas. Destruyamos la falacia. La plantita de marihuana plantada en el patio de su casa, no pega. Este es el problema. ¿Qué está bajando por las escaleras? ¡Oh! ¡Es humo! ¡Huele como la oficina del profesor de pintura! ¡Smoke on the water! Hola, quiero que me mandes marihuana para armarme un cigarrillo. Soy una estrella rock, nana. Necesito marihuana. Y vos vendés marihuana. No tiene el efecto del THC que tiene la de Facundo Rojo, la de Pedro Juan Caballero. Es por la falopa. El tema este de la gente, el tema de la tenencia, qué sé yo, no sé, loco. Yo escucho Pan Rey nada más, loco. Sí, sí. Ah, claro. Ah, tampoco me voy a fumar más de 10, quedo del bonete. Está falopeado. ¡Un mero está fumando eso! Paches, para curarme los ojos. Sí, es legal. Podría caminar. Son muy largas. Hay que meterse a cura chuchocillo. Sin tonificante, te quedas a mitad de fuelle. Es obvio, hay tanta gente que se droga en Argentina que cómo no va a tener éxito. Una caladita. ¿Y qué problema hay? Si es un concurso de marihuana, no es Miss Universo. ¿Qué pasa? Si no se dedica a hablar de la marihuana. Estamos en el Mundial de la Marihuana, la Cannabis Cup, un mundial donde los aymares, los aviolas, son una verde sustancia. ¿Sabes? Tú eres un campeón. Siente decir papá y mamá, ya sabes decir porro, tronco. Despenalizar los porros. Y sí, vende falopa. Para mí están locos. Están locos, no saben en qué país viven. Bigote psicodélico. Bigote psicodélico. Se dedica a hablar de la marihuana. El programa ideal para el subidón. Hablar de la marihuana. El momento de diálogo interno. Despenalizar los porros. Pero con bailoteo constante. Constant. Bigote psicodélico. Es obvio, hay tanta gente que se droga en Argentina que cómo no va a tener éxito. Bigote psicodélico. Vende falopa en la esquina de la esquina. Y arranca así. A novidade era o máximo do paradoxo estendido na areia. Alguns a desejar seus beijos de deusa, outros a desejar seu rabo pra ceia. Oh, mundo tão desigual, tudo é tão desigual. Sereia, virava um pesadelo tão medonho, ali naquela praia, ali na areia. A novidade era a guerra entre o feliz poeta e o esfomeado, estraçalhando uma sereia bonita, despedaçando o sonho pra cada lado. Limpia la marihuana. Todas las varas y semillas, fuera. Se dice que las semillas de la marihuana, conocidas popularmente como cocos, provocan dolor de cabeza. Lo que sí está comprobado es que huelen horrible al quemarse y explotan como palomitas. Necesitas marihuana y una sábana. Listo para fumarse. Bigote psicodélico, el programa ideal para el subidón. Bigote psicodélico, el programa ideal para el subidón. Es que ese locutor le encanta estar diciendo marihuanadas. ¿Qué? ¿Yo? Señora, ¿usted por qué no escuchó el programa de Carlos Monti? De lunes a viernes, Carlos Monti está bien arriba en la radio. De 1 a 3 de la tarde, resumimos la mañana y anticipamos todo lo que le queda al día para que vivas 24 horas bien arriba. De lunes a viernes, la radio se escucha bien arriba. Bien arriba. Carlos Monti. Bigote psicodélico, el programa ideal para que vivas 24 horas bien arriba. Y el momento de diálogo interno. Pero con bailoteo constante. Listo para fumarse. El derecho de soñar no figura entre los 30 derechos humanos que las Naciones Unidas proclamaron a fines de 1948, pero si no fuera por él, por el derecho de soñar y por las aguas que da de beber, los demás derechos se morirían de sed. Así que vamos a delirar, deliremos por un ratito. Vamos a delirar por un ratito. Queda prohibido levantarme un día sin saber qué hacer. Tener miedo a mis recuerdos. Sentirme solo alguna vez. Queda prohibido no sonreír a los problemas. No luchar por lo que quiero. Abandonarlo todo por tener miedo. No convertir en realidad mis sueños. Queda prohibido no demostrarte mi amor. Hacer que pagues mis dudas y mi mal humor. Inventarme cosas que nunca ocurrieron. Recordarte solo cuando no te tengo. Queda prohibido dejar a mis amigos. No intentar comprender lo que vivimos. Llamarlos solo cuando los necesito. No ver que también nosotros somos distintos. Queda prohibido no ser yo ante la gente. Fingir ante las personas que no me importan. Hacerme gracioso con tal de que me recuerden. Olvidar a todos aquellos que me quieren. Queda prohibido no hacer las cosas por mí mismo. Tener miedo a la vida y a sus castigos. No vivir cada día como si fuera un último suspiro. Recordarte solo cuando no te temo. Queda prohibido fingir ante las personas que no me importan. El aire estará limpio de los venenos de las máquinas y no tendrá más contaminación que la que emana de los miedos humanos y de las humanas pasiones. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. La gente trabajará para vivir en lugar de vivir para trabajar. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. Y la industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra por siempre jamás. En el hospital tenés un montón de tiempo para hacer nada y no tenés nada que hacer. El tiempo pasa lento y todo está diseñado para esta quietud del tiempo. Pero de pronto todo ese orden se resquebraja, se llena de grietas y se rompe ese orden. Y reina el caos, que es un nuevo orden. Y hay miradas que se cruzan y se tejen complicidades subversivas. Y Juan vuelve a ser Juan y Pedro, Pedro. Y el tiempo se torna vertiginoso y vientos de cambio sacuden la vieja quietud. Y de las miradas cómplices se pasa a la acción colectiva. Y aquellos espectáculos obscenos se transforman en un pequeño conjunto de historias de vida. Vidas que, aunque viven su vida loca, rompen en conjunto la barrera de la enfermedad y se transforman en una usina generadora de salud. Y se tejen lazos afectivos que, como una enredadera, brotan a través de las grietas del viejo orden. Y si bien no logran derribarlo, lo hacen tambalear. Pero la enredadera se empieza a conocer, a tener una identidad y sigue creciendo en ella un sueño, que llegará el día de su primavera. Y entonces sí, el viejo edificio se derrumbará. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. Queda prohibido no intentar comprender a las personas, pensar que sus vidas valen más que la mía, no saber que cada uno tiene su camino y su dicha, sentir que con su falta el mundo se termina. Queda prohibido no crear mi historia, dejar de dar las gracias a mi familia por mi vida, no tener un momento para la gente que me necesita, no comprender que lo que la vida nos da también nos lo quita. Queda prohibido pensar que sus vidas valen más que la mía, no saber que cada uno tiene su camino y su dicha, sentir que con su falta el mundo se termina. Queda prohibido echarte de menos sin alegrarme. Odiar los momentos que me hicieron quererte. Todo porque nuestros caminos han dejado de abrazarse. Olvidar nuestro pasado y pagarlo con nuestro presente. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Ni la policía será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. Queda prohibido no vivir cada día como si fuera un último suspiro. Queda prohibido odiar los momentos que me hicieron quererte. Todo porque nuestros caminos han dejado de abrazarse. No comprender que lo que la vida nos da también nos lo quita. Y no habrá noche que no sea vivida como si fuera la última. Ni día que no sea vivido como si fuera el primero. Yeah. Bigote psicodélico. Bigote psicodélico. Meditación humeante. Meditación humeante. Meditación humeante. Bigote psicodélico. Bigote psicodélico. La década del 90. La nueva década infame. Fueron los años en los que el mal gusto invadió la nación. Los shopping centers, los teléfonos celulares, las 4x4, los megagimnasios, las camas solares, las cirugías plásticas. La ilusión de felicidad depositada en lo más efímero que tiene el hombre, su cuerpo. Mujeres monstruosas caminando por la vía pública. Grandes carteles de publicidad agrediendo el diseño urbano de nuestra ciudad. Hombres cuya única preocupación pasa por si sus nalgas están erguidas o no. Dios mío. Confieso que a veces he temido el advenimiento de un nuevo diluvio. Y perdimos el cine Grand Splendid. Una verdadera tragedia. Bigote psicodélico. El programa ideal para el ciudadano. El momento de diálogo interno. Momento de diálogo interno, pero con bailoteo constante. Merca de radio. Nos tomamos la realidad como es. Dura. Una publicidad de escasos segundos tiene una inversión de dinero muchísimo más grande que cualquier programa de tipo cultural, ni siquiera cultural, de entretenimiento. Los programas son una reverenda cagada. Los programas son una reverenda cagada donde se ve todo descascarado, los cosas y las promociones. Entonces, evidentemente, es claro que eso está hecho para vendernos cosas, ¿no? Y encima es casi un cana en tu casa que te tiene quietecito, calladito, entendiendo y todo el día formándote y diciendo cuál es el sistema de vida y cuál es la vida que hay que llevar. Y encima, casi un cana en tu casa. 7 y 23 de la mañana, 4 bancos van a quebrar esta tarde. Posibilidad de que se abran todas las cuentas bancarias y se le dé la plata que usted con tanto esfuerzo ahorró a piqueteros comunistas. 8 muertos, no 9. Gripe aviar, peste bubónica, lepra y una epidemia de infartos imposibles de detener. No hay anestesia para las operaciones. 7 y 26 de la mañana levantándose, vamos, quizás en su último día de trabajo porque por ahí lo echan o por ahí la empresa quiebra. Lo que suceda seguro que va a ser terrible, pero a no desanimar para que usted tenga toda la información que puede entrar en su cerebro con la cual no puede hacer nada más que comentarle y quejarse con el resto de la gente que conoce para juntos darse máquina y llenarse de angustia y desesperación en este país en donde es necesario que corra sangre. 7 y 29 de la mañana. Casi un cana en tu casa que te tiene quietecito, calladito, entendiendo y todo el día formándote y diciendo cuál es el sistema de vida y cuál es la vida que hay que llevar. Y encima dándote una idea de la socialidad, entre comillas, inevitable, inexpugnable. Y la gente termina creyendo que es eso. Yo creo que la vida es mucho más allá, mucho más. Encima es casi un cana en tu casa. Ojalá salga el sol. Amo las estrellas, la luna, pero en especial amo al sol. Ojalá salga el sol. Esa locura del sol. Quiero que todos me conozcan. Ojalá salga el sol. El sol no mata a nadie, es la locura especial que tengo. Para mí el sol es libertad. Ojalá salga el sol. Es la locura del sol. Quiero que todos me conozcan. Ojalá salga el sol. Yo creo que cuando tenemos algo que te tiene atado y que te tiene puramente informado y no tenés y a cualquier hora podés escuchar Mitre. Descarga la aplicación y escucha las 24 horas sus programas favoritos en tu iPhone, iPad, iPod Touch, todo el día en todo el mundo. Vos estás en Mitre. Forma primero. 24 horas de noticias. Algo que te tiene atado y que te tiene puramente informado. Para Radio 10, siempre noticias. Rivadavia, aquí están las noticias. Aquí está la verdad. Yo creo que cuando tenemos algo que te tiene atado y que te tienes puramente informado y no tenés ninguna otra participación que enterarte de lo que pasa a través de ese medio, cuando no hay mensaje posible a través de la televisión. La televisión en sí es el mensaje. Fíjate, por ejemplo, que en realidad la gente cree que la televisión está hecha para dar elementos culturales, cuando en realidad no es así, es para vender, es para vender productos la televisión. No, es todo al revés. Fíjate que termina dándole una visión del mundo a la gente casi obligatoria, unívoca. Es la gente termina creyendo que la vida es lo que pasó en el noticiero de ayer. Llega a los trabajos y en vez de intercambiar cualquier otro tipo de experiencia que haya tenido en su vida, terminan hablando de lo que pasó en la televisión el día anterior. Ya no hay mensaje posible ahí, ¿no? Te transforma toda la vida en un entretenimiento, ¿no? Si vos ves a los nenes de Biafra cagados de hambre y todo, pero al rato viene su hiperhumor y termina siendo todo visto como un entretenimiento. Y además de que es un elemento de poder fuertísimo, ¿no? Casualmente para la élite de poder. La realidad se puede tapar, o se puede hacer tapa. Clarín, el gran diario argentino. La crisis causó dos nuevas muertes, o sea, ni la policía, ni el gobierno, ni Fanchotti. La crisis causó las muertes y la bajada de ese título que dice: no se sabe aún quiénes dispararon contra los piqueteros. Este diario, Clarín, tiene en su redacción la secuencia concreta de cómo entran tras Darío y lo matan, y publican en la tapa: no se sabe quiénes dispararon contra los piqueteros. Prácticamente como una decisión de encubrir o de minimizar las cosas, que después se termina contradeciendo con lo que sale a la luz los días posteriores, ¿no? Clarín, el gran diario argentino. Y el sol, para mí, es lo más importante. Tengo casillas de corrido. Ojalá salga el sol. El alquiler barato. Ojalá salga el sol. Tengo casillas de corrido. Ojalá salga el sol. El alquiler barato. Ojalá salga el sol. No me siento mal, decir lo que siento. Decir lo que siento. Decir lo que siento. El sol, que es lo que más me gusta, nos iluminó esta tarde. Es la locura del sol, son maravillas que pasan por mi corazón. Primero hay que aclarar que de pronto, es decir, esta manera de vivir casualmente no está marginada de la realidad, está marginada de la realidad oficial. Sí, claro, porque claro. De pronto, fíjate que en este momento en Argentina los chicos ya están podridos de la formación musical que le dan a través de las FM. Este enunciado que uno tiene es bastante más parecido a lo que le pasa a los chicos que están en paro social en la esquina, que a esa visión de también cortesana que sus intentan aquella clase social que tiene los medios de difusión a su disposición, los intereses de las transnacionales, bueno, todo. Pasó de moda el golfo, como todo viste vos, como tanta otra tristeza a la que te acostumbras. Ahora vas comprando perlas truchas sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar, y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. El bronceador Charlotte cuida de la radiación, rematan el electro de Elvis al morir. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás, con tanto humo el bello fiero fuego no se ve. Y hay algo en vos que está empezando a asustarte. Cosas de hechicería desafortunada. Quédate esa petaca con saliva y nada más, mordiéndote la lengua, por poco me engañas. Sentís la mosca joder detrás de la oreja, y chupas la fruta sin poder morderla. Comprando perlas truchas sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar, y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas. Quizá no sea el vino, quizá no sea el postre, quizá no sea, no sea nada. ¿Cómo andan, chicos? Sí, acá les traigo a un amigo Chirola, un tipo del mundo, un tipo que ha viajado por todos lados. ¿Cómo andan los muchachos? Chiro, ¿qué tal? Juan, ¿todo tranquilo? Bien, bien. Juan, ¿todo Mario, gusto? ¿Todo bien? ¿Qué tal tocando? Estábamos fogoneando, ¿viste? A veces se acercaba algunas minitas. Lindo lugar, este, ¿eh? Lindo lugar para tocar. Sí, pasale la guitarra acá al Chirola para que toque. Pero es un fenómeno, no sé cómo canta en inglés. Un tipo del mundo, boludo. Viajó por todos lados, la línea es re clara. ¿En serio? Sí, pasásela. Pasásela la viola. It's a mister to me. Canta bien, tu amigo. La verdad que se luce. Sí, el tipo viajó por el mundo, maneja el idioma re bien. Un fenómeno. Sí, la verdad que sí, yo podría decir que sí. A mí me mata el acento. ¿Qué es el acento ese? Me gustó mucho en Inglaterra. Tiene un inglés. Inglaterra, no sé. Yo conozco el inglés, pero el de Canadá. Mira, anduvo por ahí. O sea, creo que sí, no me gustó. I hope you are not lonely with me. Calles no pavimentadas, por donde en mi infancia todavía la circulación de mercaderías se hacía con carretas a caballo, y era sumamente suburbano, con pequeños faroles en las esquinas, una pésima iluminación que favorecía el amor y la delincuencia en proporciones más o menos iguales. Y al mismo tiempo era para un niño un paraíso, porque la casa tenía un gran jardín que daba sobre otros jardines, y entonces ese era mi reino, ¿no? En algunos cuentos eso ha vuelto así, ha sido evocado, porque yo lo siento muy, muy presente y muy vivo. Una pésima iluminación que favorecía el amor y la delincuencia en proporciones más o menos iguales. La delincuencia en proporciones más o menos iguales. Yo sé que hay una especie de desgarramiento en mí. Yo soy por naturaleza solitario. Me siento bien solo, puedo vivir solo, puedo vivir largos periodos solo. Pero es un poco como la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿comprendes? Bueno, digamos que el solitario es Mr. Hyde, el malo, y que Dr. Jekyll es el que trata de hacer alguna cosa. Yo soy por naturaleza solitario. Entonces hay un continuo divorcio, una continua separación. Hay un enfrentamiento, y me sucede, y es algo que yo lamento, que a veces en grandes reuniones, en contactos humanos muy bellos, en que me siento muy bien y en que estamos haciendo cosas en común, hay un minuto en que Mr. Hyde me dice en el oído: hombre, ¿y por qué no estás escuchando un disco tranquilo en tu casa? Y es algo que yo lamento. Entonces hay un continuo divorcio, una continua separación. she goes. A crash in the night. Two worlds collide. When two worlds collide, no one survives, no one survives. And the riddest of riddles, bluest of blues, the saddest of songs I'll sing for you. And my biggest fear is if I let you go, you'll come and get me in my come and get me in my sleep. Come and get me. Come and get me in my sleep. Come and get me. Oh, come and get me in my sleep. Bigote psicodélico. Situación de estupefaciente de rock, fútbol, sala de ensayo. El programa ideal para el subidón y el momento de diálogo interno, pero con bailoteo constante. Pero con bailoteo constante. Nuestro amigo comienza desde niño. He pensado qué vida habrá que no esté equivocada. Sobre el error, sobre ese terrible mecanismo de adaptación forzosa, nos vemos a construir nuestro pequeño castillo de naipes, que llamamos nuestra vida. Construir nuestro pequeño castillo de naipes, que llamamos nuestra vida. Yo no siento un hombre equivocado. Nací en un pueblito que se llamaba Monte Grande, que no es ni parecido al que es ahora. Miraba el mundo trepado a los árboles. Para mí, cuando yo era niño y seguí siendo niño, hasta más de los 40 años, para mí vivir era un evento extraordinario. Siempre diseñé la vida con una aventura insondable. Yo soñaba con vidas extraordinarias. Sobre todo me acuerdo de subirme a los techos a los 11 años, tomar mis primeros cigarrillos y soñar con la vida que en realidad nunca tuve. Soñar con la vida que... We don't need no education. We don't need no thought control. El suceso más increíble, maravilloso y desastroso fue que jamás fui al colegio. Mientras los amigos del barrio concurrían como soldados, todos los días cumplir el horario en el colegio, yo me quedaba solo en mi quintana. El hecho de no haber ido al colegio ayudó a mi inteligencia. No hay nada en el colegio que ayude a la inteligencia, a menos que encuentres algún maestro, algún profesor iluminado. En general, ya lo dijo Iván Illich, de Sociedades Escolarizadas, alumno quiere decir ciego. Un alumno es un ciego. Y una maestra es una maestradora que lo maestra. En el colegio te inculcan disciplina, no enseñanzas, disciplina. Te enseñan a ser la porquería de adulto que planean que seas. Pero todavía recuerdo con una frescura como si fuera ahora, esa salvaje sensación de que la vida estaba en el aire. Vivía en Monte Grande, en la calle Julio Castro 64. Es algo curioso que en mi memoria la casa de Monte Grande está intacta, es igual. Hasta a veces siento el olor de la humedad de las habitaciones. Me imagino que esa memoria debe estar, inclusive los simios que deben haber vivido allí. Esa memoria debe estar resguardada, la memoria de los mamuts, la memoria de la lluvia de fuego que fue calentando las piedras hasta dibujar el rostro basáltico del hombre. Yo creo que Emilio Castro 64, yo creo que Emilio Castro 64, yo creo que Emilio Castro 64, que Emilio Castro 64 es el homicidio del universo, es el homicidio del universo. Thank you. And who knows which is which? And who is who? Soy Martín, el Mocachi. Me parece una gran mujer tu mamá, además de ser buena cocinera. Se nota lo buena persona que es por no mezclar lo dulce con lo salado. ¿Y tu hermano? Tu hermano, aunque sea marxista, demuestra que también puede ser confiable y simpático. Pero tus amigos. Va, los que se pegan como hongos a tus pies solo para que les cuentes alguna anécdota sexual. Esas lauchas deprimentes son insoportables. Tus amigos dan náusea. Ese colorado tiene más pecas que sentido del humor. Es un guiso de mondongo del día anterior. La petiza parece un televisor con esos anteojos. Encima se emborracha para poder confesar su secreto de cuando se masturba pensando en sus perros. El ciego, uff. El ciego. Es más egocéntrico que todas las conejitas Playboy del mundo. Pero menos cara que el skater no tiene nadie. El tonto quiere besarte delante de tu papá mientras fuma cigarrillos mentolados. Menos mal que tu papá no se fija en detalles menores. Si no, lo estaría echando patadas de tu casa solo por gastar 5 pesos en cigarrillos con gusto a menta. Gusto a menta. ¿Qué crees que te diga? Tu casa de por sí ya me parece lejos. Ni Maradona en su mejor estado llega en 3 días en colectivo. Por lo menos en condición. Más triste sería todo. Yo sentado acá y vos en la otra punta. Bigote Psicodélico es un programa que se sigue escuchando y con mucha atención por toda la pureteada. En mi época escuchábamos el programa Los Tora Tango Club. Despenalizar los porros.